solo le ti. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Buen día, Ariel Ikeizakharov. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, trajiste voces a capela. Traje voces a capela, un poco con esta idea de el futuro llegó. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerdo cuando era un niño, escuchar música y decir, qué lindo poder escuchar los instrumentos por separado. Me pasaba eso, escuchaba un disco y decía, quiero escuchar el bajo, quiero escuchar la guitarra, quiero escuchar la batería, quiero escuchar las voces. ¿Eso te pasó cuando cumpliste un año? No sé si lo podía conceptualizar en ese momento, pero bueno, y no digo que sea nada especial, quizás a mucha gente le ha pasado lo mismo. Sí, papá, quiero escuchar la línea de bajo. Totalmente. ¿Qué podía llegar a ser uno con un poco de ingenio? Bueno, con el control de balance, escuchar solo un lado del disco, solo el canal izquierdo, solo el canal derecho. Pero eventualmente, y sobre todo a fines de los 90 y con el desarrollo de esta cosa viscosa que llamamos internet, hemos accedido a poder escuchar algunas pistas por separado de algunos temas que nos gustan. Como te decía, a fines de los 90 hubo algunas ediciones oficiales que de algunos grupos bastante conocidos y masivos que mostraban un poco cómo se trabajaba en el estudio y te daban la posibilidad de escuchar algunas tomas alternativas, algunos instrumentos por separado, por ejemplo, la serie de los Anthology de los Beatles y, por ejemplo, también un disco, una caja del año 97 sobre el disco Pet Sounds de los Beach Boys, un disco salido en el año 66, que son justamente las sesiones de Pet Sounds, donde, entre otras cosas, de todos los temas están las voces por separado. Un poco estas fueron, si se quiere, artimañas para reexplotar el catálogo de grupos bastante populares, entre paréntesis, seguir vendiendo un material, y también, por otro lado, poder hacer algo de dinero con las ediciones piratas, o mejor dicho, ir en contra de las ediciones piratas que había de todos estos grupos. Y años después, insumo para DJs a lo pavote, ¿no? Totalmente. De hecho, y ahora vamos a hablar un poquito de qué significa a capela, pero si uno busca a capela, sea en YouTube o en cualquier lugar, bueno, se va a encontrar con muchas cosas. Escuchemos si te parece un poco God Only Knows, este hitazo de los Beach Boys, que cuenta el propio Brian Wilson, que él estaba escuchando un disco de los Beatles, Rubber Soul, se había relajado un poco, por ponerlo en términos radiales, estaba como muy relajado. Hay drogas. Bueno, yo no lo dije así. Y se sentó al piano y flasheó y compuso de una este tema. Esa historia entre Beatles y Beach Boys en aquellos años, segunda mitad de los años 60, es para hablar mucho, pero incluso McCartney en varias ocasiones dijo que esta era su canción favorita de todos los tiempos, God Only Knows, un arreglo a tres voces donde canta uno de los hermanos de Brian Wilson y en este caso, en una edición oficial, las voces a capela de God Only Knows. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Believe me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. And God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Ya fue, echen a toda la banda y que sea así. Bueno, pero recordemos que la banda que tocaba en Pet Sounds y muchos otros discos era esta banda de sesionistas, entre las cuales estaba Carol Kay, esta bajista de la cual hemos hablado ya hace muchos meses. La cosa se puso como medio espiritual, ¿no? Y además, solo Dios sabe. Mencionar a Dios en un tema pop en los años 60 no era algo tan habitual, por lo que uno puede rastrear. Pero, ¿por qué digo esto? ¿De dónde viene el término a capella? ¿Qué significa a capella? Es un conjunto de voces sin acompañamiento instrumental. Y viene justamente del modo de cantar en las capillas. De ahí viene la palabra a capella, cómo se canta en la capilla. En relación a que durante muchísimos siglos la iglesia cristiana prohibía los instrumentos de acompañamiento en las iglesias, con excepción en algunos casos del órgano, pero por lo general era toda música vocal cantada sin el acompañamiento instrumental. Así que cuando decimos a capella, en realidad estamos utilizando un término que tiene cierta reminiscencia cristiana. Separación de la iglesia y la música. Claro. Ya mismo. Habría que decirle de otra manera a la capella, no sé. Pelado. Pelado, bueno. Hay que buscar. No hay banda, diría David Lynn. Esto fue una edición oficial, pero como decíamos antes, a partir de, sobre todo, de la circulación por internet de muchos archivos y etcétera, empiezan a aparecer los multipistas o los canales por separado de distintos temas. Cuando decimos canales por separado, decimos, por ejemplo, cómo se trabaja en el estudio: un canal con el bombo, un canal con el redoblante, el bajo, una guitarra, un teclado, las voces y los coros. No se sabe muy bien de dónde salen estas cosas. Evaluamos la posibilidad de que sea a alguien que entró al estudio subrepticiamente y pirateó con un pendrive ahí en una remezcla. También está la posibilidad de que sea a partir de algunos juegos tipo el Rock Band o el Guitar Hero, que alguien se toma el trabajo de decodificar a partir de ahí los tracks. También está la posibilidad de que sean a partir de las mezclas 5.1, que permiten separar un poco mejor los instrumentos. Y en algunos casos también hay concursos de remixes llevados adelante por las propias bandas. Sí, pero siempre es muy curioso el tema del filtrado de información previo a la salida de un disco, muchas veces, o incluso posterior, ¿no? Una banda que se encargó de editar, de mezclar todo su disco y de repente que aparezca, no sé, la voz sola de un material sin autorización de la banda. Suena raro el momento en el cual un técnico de grabación se manda un WeTransfer con la voz sola, tipo, eche, me choré la voz de Lennon. Sí, sí, sí, aparte es como que se lo manda al grupo de WhatsApp de los amigos, ¿viste? Como, es raro. Y las cadenas son chicas, además. Hace poco, antes de que salga el disco de Indio Solari, se filtró toda la gráfica. Y vos decís, bueno, ¿cuánta gente vio la gráfica del Indio, le pasó por sus manos antes de la fabricación? No es muy larga la cadena como para decir, dale, loco, me afanaste el JPG. Y ni hablar con el nivel de secretismo que manejan algunos artistas. Pero bueno, incluso a veces se ha filtrado versiones preliminares. Bueno, pasó también con el disco de Charlie, con Kill Hill, uh-huh, ¿no? Había pasado que circulaba una versión que él después decía que era, que no era, que fue, que después la sacó por el sello. Bueno, los concursos de remixes puede ser otra opción. Otra de los multipistas que andan dando vuelta es un tema de Bowie del año 1969, perdón, uno de sus primeros hits, Space Oddity, de su segundo disco. Con este tema, rareza espacial, hay una curiosidad. Salió muy poquitos días antes del lanzamiento del Apolo 11. Es decir, estaba muy sintonizado con lo que estaba pasando la carrera espacial en aquellos años. Y la BBC no pasó el tema de Bowie hasta que no volvieran sanos y salvos los astronautas. Muy bien. Porque justamente la canción habla de un astronauta que queda medio varado en el espacio y era un poco cortamambos viste, hay tres tipos en el espacio y que Bowie esté diciendo que se quedó en el espacio. Como otra curiosidad, antes de escuchar el a capella de Space Oddity de Bowie, hay una versión en italiano grabada a los poquitos meses también del lanzamiento original. La letra en italiano la tradujo otro, un poeta italiano, pero se llama Ragazzo Solo, Ragazza Sola. ¡Qué lindo! Así que, bueno, escuchemos no la versión italiana, sino la versión original, solo las voces. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7. 6. Commencing countdown, engines on. 3. 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. I'm past 100,000 miles. I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating round my tin can? Far above the moon. Estamos viendo a Bowie desnudo, básicamente, en época sin autotune, además. Además. Obviamente también circulan el resto de los instrumentos, pero bueno, me parecía más interesante en este caso escuchar la voz que quedarnos escuchando un track de batería por 3 minutos. Una de las cosas interesantes a partir de poder escuchar estos multipistas, estos canales por separado, es la posibilidad de pensar un nuevo formato de distribución de la música, en la cual el artista no necesariamente impone una mezcla, una manera de escuchar, sino que el oyente, que se convierte en un usuario, quitándole la connotación negativa, ¿no?, al término, puede disponer de la música y hacer su propia mezcla. En todo caso, habría que pensar, no digo que no se haya hecho, ¿no?, pero como algo masivo y comercial, pensar que uno puede escuchar un disco y elegir en determinados momentos escuchar más un instrumento, más otro, poder mutear, es decir, sacar o dejar en solo algunas cosas. Esto ocurrió, por ejemplo, Manu Chao hace poco tiempo liberó Politic Kills y se armaron, no sé, 500 millones de versiones en todo el mundo, y él lo único que hizo fue: acá tienen la voz de Politic Kills, acá tienen el beat, acá tienen una guitarra y armen lo que quieran. Y es interesante también porque va en contra de las concepciones tradicionales de lo que es una obra, porque en definitiva, bueno, ¿cuál es la original o cuál es la que Manu Chao quiso? ¿no? Donde justamente ahí hay un nivel de apertura que quizás no está contemplado en los discos tradicionales. En definitiva, seguir mezclando y pensando en dos canales es como pensar en, es seguir pensando como en los años 60. Que no está mal, lo disfrutamos muchísimo, pero también puede ser momento para pensar otras cosas. Otra a capela que podemos escuchar es el de Killer Queen, una canción del año 74 de Queen, justamente. Y acá, bueno, Freddie Mercury se luce. Andan dando vuelta también las voces y, bueno, todos los instrumentos de Rhapsodia Bohemia. Y con Freddie Mercury, por lo menos a mí me pasa algo muy particular, que cuando escuchas una sola voz, por momentos parece que estuviera calada, es decir, que estuviera desafinada, ¿no? Como, che, pero esa nota es horrible. Sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Menos a Freddie Mercury. Pero cuando pones todas las voces juntas, se arma un ensamble increíble. Vos sabés que no voy a decir la banda, me voy a hacer así el misterioso con el asunto, pero estuve en la grabación de un tema y me sorprendió mucho cuando tiró el coro, no la voz principal, pero el corista metió algo y dije, está haciendo cualquier cosa, pero sí, me parecía que estaba fuera de tono en cualquier lado. Y cuando la escuché mezclada, amalgamada con la voz principal, estaba perfecto lo que estaba haciendo. También hay ahí como un entendimiento que va quizás hasta más allá de la afinación por momentos, ¿no? Sí, eso tiene que ver con algo que también en algún momento hablamos, que son los temperamentos, que no es lo mismo cuando uno escucha la simultaneidad de distintas voces que cuando escucha en la sucesión una melodía por separado, pero bueno, tiene mucho que ver también con cómo percibimos la altura. Como dato curioso, cuando estaban grabando este tema, Killer Queen, Brian May estaba con una úlcera en el duodeno. Mirá vos. Y estaba en el hospital y casi se pierde la grabación. ¿Cuáles son tus fuentes, Ica? No las revelas. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable in appetite. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris, for cause she couldn't care less. Fastidious and precise. Guaranteed to blow your mind. Drop of a hat, she's as willing as, playful as a pussycat, then momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive. She's all out to get you. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. You wanna try. Asistimos a la luna que no sepa nadie, donde Ica se animó a decir que Freddie Mercury desafina, ¿eh? Bueno, pero después me viste como que completé un poco la idea. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina? Recuerdo un programa que, bueno, también se debe poder encontrar online, que se llamaba LP, que hablaba sobre discos icónicos del rock nacional, y puntualmente cuando hablaban de Bicicleta, el disco de Serú Girán, aparecía Pedro Aznar diciendo, bueno, para empezar, las cintas sobre las cuales se grabó Bicicleta no existen. Eso es algo que ha pasado durante mucho tiempo en Argentina, y calculo que en otras partes del mundo también, que no se conservaban las cintas, se grababa encima, o se han deteriorado, o no han sido bien conservadas, con lo cual sería materialmente imposible tener este tipo de archivos, este tipo de materiales de algunos discos de rock nacional. Sin embargo, hubo algunos grupos y artistas que en su momento liberaron algunas pistas, más ligado a esta idea de hacer concursos de remix. Por ejemplo, Cerati, Ataque 77, Los Decadentes también. Pero, por lo menos hasta donde yo encontré, no es lo más habitual encontrar de grupos argentinos este tipo de pistas por separado.